María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Nos encontramos nuevamente y Eric vuelve al espacio de María Santa. Si te perdiste el episodio anterior, te cuento que Eric es miembro de Get Cannabis. Y Get Cannabis es el grupo de estudio y trabajo de la Universidad de Agronomía en Buenos Aires. Conversamos sobre algunos mitos impuestos a la hora de decidir tener tus propias plantas. Hay como mucho mito. Más allá de los mitos generados por la prohibición, hay muchos mitos en cuanto a que es tan difícil de cultivar, que es delicada. Y la realidad es todo lo contrario. Es una planta súper plástica. La hemos tratado súper mal a lo largo del tiempo porque no sabíamos nada de nada. Y así todo, sacabas algo. No es complejo una orquídea, es complejo. El cannabis es una caña, casi, diría que como un yuyo. Las complicaciones más grandes con el cannabis tienen más que ver con la sociedad, con la cuestión de la gente, barreras que pone la misma humanidad sobre la planta, que desafíos que te da la planta en sí. No, esta cosa de que sea una sustancia controlada, que haya persecución para los usuarios o los que cultivan. Las complicaciones van más por esa cuestión social que por la cuestión de que sea una planta en sí difícil de producir. Dentro de las cosas que me interesaban saber, le pregunté a Eric qué significa tener tu propia cepa de semillas y cómo se logra. Nosotros estamos buscando estabilizar una variedad alta en CBD para registrar, quede como un registro público, por más raro que suene. Vivimos en un mundo de patentes y al ADN de las semillas de las plantas se le pone patente y se le paga derecho de autor y regalías. Entonces tenemos la idea de poder estabilizar primero una variedad. Estabilizar significa que tener un grupo de semillas de una planta y que cuando uno las siembre sean homogéneas, que sean parecidas entre sí, tengan una altura parecida, que estén listas para cosechar en la misma época, que cantidad de cannabinoides que tenga sean similar entre ellas. Y registrarla. Eso lo estamos haciendo junto con una cooperativa de chicas que se llama Copenávica, que ya se aportaron las semillas iniciales para el trabajo de fitomejoramiento. No es fácil y no es rápido ese proceso porque esto de la homogeneidad y la estabilidad es como que esta homogeneidad se mantenga en las distintas generaciones a lo largo del tiempo, no es un requisito con el que se vino trabajando, ¿no? Como todo esto fue creciendo y desarrollándose en grises, zonas informales, nunca han tenido antes que responder a estos criterios de homogeneidad y estabilidad. Común por ahí comprar tres semillas, conseguir tres semillas que supuestamente son de la misma variedad, y entre ellas haya diferencias. Argentina fue entrando, ¿no? Muchas variedades a lo largo del tiempo, a la mano de las y los cultivadores, que quiera venir de algún viaje o de Europa o de Estados Unidos, donde hay un mercado de semillas, a veces habitando ahí ciertos grises. Por ejemplo, en Europa las venden, dicen que son para uso decorativo. Nuestro uso que vos hagas, ellos no son responsables. Entonces, fueron encontrando como ciertos grises que les permite habitar. Y así fueron entrando, de alguna forma, como contrabando hormiga, ¿no? De la cantidad, en los bolsillos de las viajeras y los viajeros. Y a partir de eso, empezamos a hacer cruzas, a seleccionar la que mejor anduvo en el espacio donde cada uno estaba. Y de alguna manera, más allá de la formación que había, uno elige en función de, ¿no?, de la que tiene más fuerza, la que está más contenta, la que anda crece mejor, la que produce más, la que huele más interesante. Para completar la idea de poder registrar tu propia semilla, Eric nos cuenta qué requisitos pide el INASE. Los requisitos que te pide el INASE, el Instituto de Semillas, para inscribir una variedad, así a rasgos muy generales, son tres. Una es que la variedad sea homogénea, que sea estable, o sea que esa homogeneidad se sostenga en esta canción, la que sigue, o sea que vos a lo largo del tiempo puedas ofrecerme si tiene 10% de CBD, 5% de THC, dentro de 5 años me puedas ofrecer lo mismo con esa garantía. Y el tercer requisito es que sea distinto a lo que ya está registrado. Uno se inscribe en el Instituto de Semillas como una categoría que es la de voy a hacer fitomejoramiento, se llama criadora a eso, y cuando uno considera que tiene una variedad en condiciones de ser inscriptas, se tiene que hacer un ensayo, hacer un registro fotográfico de ese ciclo para mostrar todas esas características, y hay una serie de descriptores. Son 26 características distintas que describen la variedad, las concentraciones de THC, CBD. Y uno, bueno, completa todos esos registros, los manda al INACE, el INACE interpreta que eso está bien hecho y que no hay nada que esté registrado con las mismas características. Bueno, después de un tiempo de análisis te da el registro y eso ya te habilita a comercializarla. Si vas a registrar semillas, tenés que hacer 2 repeticiones, o sea, 2 parcelas con 400 plantas, que tener una superficie donde trabajar, tiempo para dedicarle. Y también se puede registrar clones. Hacer una copia exacta de la planta de donde sale es homogéneo, porque simplemente necesitarías que sea distinto, y el ensayo es más chico. Con 2 ensayos de 40 plantas cada uno, podés presentar ahí la documentación para hacer la inscripción. Y de esta manera, en María Santa nos acercamos un poquito, cada vez más, al proceso maravilloso de combinar ciencia y naturaleza. Hasta la próxima.